otra vez. Amén. Yo caía

borró al pasar la página. Hubo una explosión por cada intento. Oh, oh, oh, oh. La razón la encuentran los culpables. La verdad se queda en el camino. Ya no queda un corazón donde refugiarnos de nosotros mismos, de nosotros mismos. Hey, vosotros que me veis, decidme quién soy yo. Hey, ¿quién necesita un rey teniendo aquí un bufón? Cada vez que me miréis, si me encontráis solo una vez por cada vez, de cada vez que digo que es tan fácil perder la vista como la mirada, si nadie nunca recordará, si todo hubiera sido nada, y aunque es todo lo que crees, nunca solo lo que ves, y vas naciendo cada vez. Y cada vez, cada vez. Ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Al inicio del fin de semana tiene un nombre. Por fin es viernes. El programa que pone color a tu fin de semana. Por fin es viernes. Con José Antonio Laboreo. ¡Troyanos! ¡Troyanos! Por fin es viernes. Pues amigos y amigas, hasta que he llegado a este programa que, como os decía al principio, hace ya casi dos horas de eso, hoy lo hemos querido hacer especial, precisamente pensando en vosotros que estaréis pues viajando hacia esos lugares de recreo, de ocio y diversión, o incluso algunos ya habréis llegado y estaréis disfrutando de esas mini vacaciones merecidas. ¿A que sí? ¿Qué ganas teníais, verdad? Es que es un puente de... yo creo que es el más goloso de todos los de este año, y además es pilla con muchísimas ganas, y eso que, bueno, el bichito, el COVID últimamente nos está dando algún que otro disgusto, pero hay que disfrutar de la vida, y en puentes como este, desde luego, hay muy poquitos. Así que nada, la semana que viene, pues regreso, el próximo viernes, vuelvo a estar con todos vosotros, ya con el formato de siempre, el formato habitual, la primera hora con selección musical de todos los estilos, para todos los gustos, de todas las décadas, y la última hora dedicada a las novedades que se nos siguen acumulando, aunque bueno, ya le estamos dando buen repaso a esas canciones que van llegando, pero bueno, aún nos quedan unas cuantas para retomar una vez de que ya acabemos con toda esa acumulación de canciones que tenía, volvamos a la fórmula de siempre de las dos horitas con música variada, eso sí, intercalando con novedades. Pero es que ya te digo, tengo tantas novedades, se nos acumularon tantas durante el verano pasado, que es que hemos tenido que darle salida de esta forma y de este estilo. Ya sé que a algunos os gusta, a otros no tanto, pero bueno, ¿qué se debe hacer? No podemos hacer un programa al gusto de todos, lo podemos intentar, y de hecho yo sigo vuestras sugerencias, vuestros comentarios cuando escribís en nuestro correo electrónico. Ya sabéis, es viernes en Canal Ebro Radio, todo en minúscula seguido, @gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico, y bueno, para, es válido además para cualquiera de las 35 emisoras aproximadamente que emitís todos los viernes este programa. Algún día repasaré una a una el nombre de todas vosotras para mandaros un saludito, pero bueno, si queréis hacer una petición musical, una sugerencia, cualquier cosa, para poneros en contacto directamente con un servidor, con José Antonio Laboreo, ese es el correo, es viernes en Canal Ebro Radio, @gmail.com. Y ahora sí, de verdad, de corazón, a seguir disfrutando de este larguísimo fin de semana, de este puentazo, disfrutarlo mucho, muchísimo, en la nieve, en el monte, en la playa, donde estéis, y dentro de 7 días, que nadie falte, que yo paso lista. Besos. Por la borda, me has dejado remando solas, me condenaste a naufragar. Dime por qué arriaste las velas sin avisarme, pusiste rumbo a ninguna parte y te lanzaste al mar. Volverás, yo sé que algún día vendrás a mi lado a suplicarme, sé que volverás. Yo sé que al final volverás, yo sé que algún día volverás. Vendrás a mi lado a suplicarme, sé que volverás. Yo sé que al final volverás. Dime por qué dejado solo en la cuneta, en una oscura carretera, y no consigo arrancar. Dime por qué me robaste el mapa de tu alma, y ahora ya no entiendo nada, solo sé que esto no es el final. Volverás, yo sé que algún día vendrás a mi lado a suplicarme, sé que volverás. Yo sé que al final volverás, yo sé que algún día volverás. Vendrás a mi lado a suplicarme, sé que volverás. Yo sé que al final volverás. Sé que volverás. Yo sé que al final volverás. Yo sé que algún día volverás. Vendrás a